Redvolución, contra la injerencia y la desinformación. Te presentamos el podcast del día de hoy. Así que buenos días, camaradas, hermanos, hermanas que siguen la plataforma de Redvolución, ¿verdad? En redvolución.net, que siguen a través de Twitter, que están en Instagram, que están en YouTube. Y por supuesto también Revolución Radio, los que siguen también Plomo, los que siguen Info Izquierda también. Hay diferentes segmentos con una gran variedad de información, tanto ideológica, para seguir aclarando, ¿verdad?, sobre los temas de contexto nacional e internacional. Pero también es importante también contrarrestar el tema de la manipulación, que siempre está tan presente en nuestros pueblos, producto de toda esa maquinaria de trabajo golpista, ya que viene desde el lado norte, ¿no? Sí. Ya como ya muy bien nosotros lo sabemos. Hoy nosotros un programa especial, como siempre todos los viernes, nosotros nos enlazamos en la Costa Caribe, así que saludar a los hermanos y hermanas que nos están escuchando en la Costa Caribe a través de Radio Cinica, una radio fiel al Frente Sandinista, una radio que siempre ha estado histórica también. Hablamos también de Radio Bluefield Estéreo. Y hoy me acompaña, ¿verdad?, Osvaldo también, del equipo de comunicación también de Revolución, que siempre ha estado con nosotros los viernes, pero aquí lo tenemos al camarada. Buenas, Will. Y hermano. Así que bienvenido al espacio de Revolución Radio, hermano. Gracias, Will. Un placer siempre estar aquí con ustedes, ¿verdad?, que son mi familia, la militancia es mi familia. Y quería comentar de que vos hablabas de la gesta de la Radio Cinica, y ya vemos que la Radio Cinica lleva el nombre, ¿verdad?, de Cinica, que es un lugar que para la militancia es histórico y es trascendental en la historia del Frente Sandinista, ¿verdad? Y bueno, tenemos varios temas de qué hablar, y aprovechando de que que todos los viernes nos enlazamos con la Costa Caribe de nuestro país, tenemos, ¿verdad?, un invitado el día de hoy. Claro, un camarada, ¿verdad?, desde la Costa Caribe, nos vamos a estar enlazando con él en un momento. Yo solo quiero recordarles ahí a los compañeros, además de los que nos están viendo, que compartan la transmisión, y si nos dicen si el audio está correcto para tener una buena transmisión, igual cuando nos enlacemos con el compañero desde Bluefield, ¿verdad?, si nos dicen si estamos muy bien. Bluefield y la Costa Caribe en general, nosotros acabamos de venir de una gran victoria, y esto es muy importante porque el programa trata de eso hoy. Nosotros defendemos la patria con la bandera roja y negra, y seguimos motivados y seguimos luchando ante todos los ataques, ante todas las formas de ataque de la oposición, de la microscópica, ¿verdad?, oposición. Nosotros seguimos batallando, y la Costa Caribe para nosotros, esas elecciones, esa gran batalla, ahí donde despertó el gigante, son históricas. Ya, históricas, porque yo sé que este tema ya lo han tocado aquí en Revolución y ya todos muy bien lo sabemos, pero esos resultados y ese proceso electoral es histórico en Nicaragua. La forma en la limpieza, el orden en el que se hizo, eso deja mucho que decir de toda la organización y el trabajo y el fortalecimiento por la paz que se viene haciendo en Nicaragua. Yo quiero saludar ahí a los camaradas Camilo Mejía, compañero que siempre ha estado con nosotros en el programa de Revolución. Camilo Mejía haciendo buenos comentarios también a través de la plataforma. Saludos ahí para Ramón Ramírez, también al Distrito 5 de Managua, un compañero que siempre está en las batallas del distrito también haciendo la lucha. Saludos para Erin Ramos, dice: buenos días, gente linda. Así es, ¿verdad? Los militantes somos bellos, somos agradables, somos los mejores, decía también ahí nuestra camarada comandante, ¿verdad?, Doris Tijerino. Ivette Moncada Solís dice: buenos días, compañeros. Saludos para Maru Argiñal, saludos para Morales también, Ger, y saludos para Juan Carlos Anabet, que ya nos está viendo, el camarada desde Panamá. Victoria Rocha nos está viendo, ¿verdad?, compañera. Colaboradora, compañera, militante, ¿verdad? Que siempre de lucha. Que la extrañamos, me imagino que la militancia la debe extrañar también por aquí. Así es, pero bueno, y ella también ahí está en misiones de trabajo con el Frente Sandinista, a como hoy también la Fabi anda también en sus misiones de trabajo, ¿verdad?, haciendo la lucha. Cumpliendo las tareas que nos ordena el proceso de la revolución. Y otra cosa, nosotros andamos, yo lo he venido diciendo toda esta semana, porque nada que me compongo de la gripe y de la tos, que anda dando bárbaro, pero una característica que tenemos nosotros es que nosotros podemos andar enfermos y así nosotros es. Estamos trabajando. Eso pasa a un segundo plano, la enfermedad. Pasa a un segundo plano. Es más, se nos olvida. Bueno, entonces, quiero, ya como para iniciar, nosotros le damos la bienvenida, ¿verdad?, al hermano también desde Bluefield. Estamos hablando de un camarada, ¿verdad? Que nos estamos conectando desde allá de Bluefield. No sé si podemos enlazarnos con él, ¿verdad? José, compañero José. José McMurray. José McMurray, ¿verdad? Lo tenemos ahí desde Bluefield. No sé si nos podemos conectar. Es muy importante el tema de Bluefield, porque en Bluefield también tenemos entendido que viene un fortalecimiento económico, claro. Ya como una visión a futuro, y que ya está también palpable el tema de la decisión también del pueblo en el proceso electoral. Esto tiene que ver mucho también con lo que la población de la Costa Caribe también quiere encontrar, ¿verdad? En Bluefield, en toda la Costa Caribe, perdón. Y el día de ayer se daba, tengo entendido, lo que es el simulacro de tsunami. Así como fueron bien organizados en ese proceso electoral, te aseguro que fueron bien organizados también para este tema del simulacro acerca del tsunami. Pues se está preparando ante todo tipo de eventos, esto es muy importante. Pero tenemos ahí al camarada, hermano, al cual le damos la bienvenida. Buenos días, compañero. Buenos días, hermano. Buenos días, compañero. ¿Se escucha bien? Sí, comentando un poco, José, cómo estuvo la cosa, cómo estuvo el proceso del simulacro en la Costa Caribe, principalmente ahí en Bluefield. ¿Cómo? Danos información de cómo estuvo. Bueno, hermano, ayer se dio el ejercicio de simulacro ante tsunami. Aquí en Bluefield, en Cortalán, también se hizo, en Cortalán ya se había hecho en ocasiones anteriores, de una manera muy organizada. En el caso particular de Bluefield, se tomó como punto de escenario todos los barrios costeros a la bahía de Bluefield, que son, según estudio, los barrios que podrían ser afectados por un tsunami. Entonces se dispuso a movilizar a parte de la población, participaron muy disciplinadamente también los colegios de primaria y de secundaria que estaban sobre la franja de costa afectada. Algo muy organizado, muy disciplinado, podías apreciar la participación de los niños desde su centro de educación y se movilizaban hasta zona segura, ya previamente estipulado. La importancia de los tsunamis, hacerlo con un niño es, porque como sabemos, es más fácil prevenir que reparar. Entonces se está haciendo énfasis en los niños para que ellos vengan creciendo con la cultura de prevención y cosas así. En los dos municipios, entre Bluefield y Coron Island, se movilizaron a 17.529 personas en total, entre población y estudiantes. Entonces fue un evento muy organizado, muy bien equipado, no se miraba ninguna negación de la población y de los estudiantes a participar. Porque si bien es cierto, nuestra zona del litoral Caribe es muy poco afectado por sismos, pero recientemente hemos tenido algunos movimientos telúricos. El gobernación de Nicaragua se dispone a hacer este sinnúmero de eventos y podemos ver en países de litoral Caribe, en otros países que han pasado huracanes y han dejado afectaciones de personas, víctimas mortales, grandes afectaciones económicas. Y precisamente por estos eventos que se vienen dando en Nicaragua es que nosotros tenemos esa respuesta rápida. Así que de muy buena importancia eso que hicimos y fue un ambiente de calma, de organización y de participación sobre todo. Compañero, ya solamente cambiándote de tema un poco, ¿cómo ha estado el avance en el tema de turismo? Y no solamente por parte del extranjero, sino también el turismo nacional, el turismo local. ¿Cómo está avanzando este tema ya? Pues gracias a la buena voluntad del gobierno, hermano, que tenemos un gran colchón de concreto que llamamos el Pacífico con el Caribe, que históricamente era una carretera soñada por todos, por nuestros abuelos, padres, ancestros. Tenemos una dinamización del turismo. Todos los fines de semana, toditos los fines de semana sin excepción, tenemos visitas de personas nacionales. Vienen personas de Nueva Guinea, personas de la capital, hasta vemos personas, vehículos con placa del norte de Nicaragua, de Jinotega, de Matagalpa. Entonces está entrando una gran afluencia de turismo en nuestro municipio y que vienen hacia la ciudad de Bluefield, se interesan por la historia de Bluefield, la arquitectura de Bluefield y luego se trasladan pues a las playas del puerto del Bluff, que es el contacto directo con el Mar Caribe. Entonces, gracias a este proyecto de carretera, que nos dicen que lo mencionamos acá a rato, pero es que es un sueño que nosotros vemos materializado y que lo podemos ver tangiblemente, es que nuestro turismo está creciendo en nuestra región. Y digo nuestra región porque Bluefield es la cabecera de la región y donde más se dinamiza la economía. Entonces, con la entrada de turismo, nuestra economía se dinamiza, tenemos más ingresos y podemos ir optando un mejor estilo de vida y calidad de vida a los costeños. Claro. Compañero, yo creo que es evidente, ¿verdad?, que el progreso ha llegado, ¿verdad?, a nuestras dos regiones. Yo tuve la oportunidad, de hace unas dos semanas estuve, ¿verdad?, para los procesos electorales en la región norte. Estuve en Puerto Cabezas, estuve en Bilwi, ¿verdad?, y se desarrolló con total normalidad. Pero no solo eso, que podemos ver de que el desarrollo está llegando a la costa caribe, tanto el norte como el sur. En Bluefield se está terminando en todo lo que se está avanzando con el proyecto de agua, que es algo soñado, y te lo digo que es un sueño compartido, porque yo soy de Bluefield, ¿verdad? Soy de allá del barrio Fátima, y es algo que va a venir a cambiar completamente la vida de las personas, de los habitantes de Bluefield, porque es algo que pasaban anhelando, ¿verdad? El agua. Dirán, si están cerca del mar todo, pero no es tan fácil en un lugar, incluso aunque llueve mucho, no es tan fácil poder obtener el vital líquido, porque muchas veces es inalcanzable, el vital líquido se le tiene que dar un tratamiento debido para poder ser consumido. Y ya ves que los proyectos que en conjunto de gobierno central, ¿verdad?, con el gobierno regional, que a la cabeza está el Frente Sandinista, estos progresos son los que vive la gente. Y otra cosa es la carretera, ¿verdad?, que yo creo que debemos tener aburrida la militancia hablándole de la carretera, pero para que puedan percibir que esto también es algo muy soñado, que ahora dejó de ser un sueño, está materializado. Y esta carretera ahora te permite llegar a Bluefield en 6 horas y media, 7 horas, tranquilamente, ¿verdad? Y no solo es el hecho de que esté la carretera, sino que va a ser una vía para poder llevar con más facilidad el comercio que de productos que no haya en aquella región, ¿verdad?, que se tiene que llevar de aquí, claro, al Pacífico. Hombre, nos decía también, muy importante lo que nos comparte Osvaldo, en términos también de, tiene que ver en términos mucho de la conexión del turismo local, turismo nacional, importante también el avance de la economía también en esta región. Yo creo que nosotros no vamos a descansar, hermano José, y a todos los compañeros de allá de la Costa Caribe, de estar haciendo programas los viernes dedicados a la Costa Caribe. Esto es muy importante para nosotros, no solamente estábamos interesado en el proceso electoral. Eso lo podrían decir los puchitos, ¿verdad? Aquí en Managua o en algunos lugares donde estén puchitos, podrían decir, estos están interesados nada más en el proceso electoral. Nosotros no somos electoreros, nosotros somos visionarios y claro, estamos pendientes... Y democráticos. Y democráticos. Porque estamos cumpliendo con el proceso democrático más grande, que es el sufragio universal, para poder decidir tu autoridad, elegir a tu autoridad. No, nos informaba también, José, de un encuentro intercultural. No sé si tenés información de eso. ¿Encuentro intercultural? Nos informaban de un encuentro... Intergeneracional, creo que había dicho nuestra compañera. Ah, Fabiola, sí, no, intergeneracional, es correcto. Intergeneracional, sí. Entre la militancia del ayer, o sea, donde la juventud del ayer, perdón, la militancia eterna, entre los jóvenes que defendieron la revolución mediante armas, con sangre, vida, valor... y un encuentro entre las juventudes de los nuevos tiempos, que igual tenemos que librar batallas, igual es importante, pero desde otros espacios, espacios cibernéticos y cosas así. Entonces, ese encuentro se va a estar dando en la ciudad capital y vamos a tener participación de nuestra militancia histórica del Caribe, también con parte de juventud de los nuevos tiempos, allá en Managua. Y algo muy importante, porque compartimos experiencias, porque todo y cada uno de nosotros, la juventud de ayer, la juventud de hoy, jugó un papel determinante para la preservación de la revolución, que es el objetivo sandinista. Bueno, José, te agradecemos la comunicación, el enlace. Gracias por darnos la oportunidad de podernos conectar con vos y hacer más cercana esta realidad de información desde la Costa Caribe a nivel también a través, pues, de la plataforma de Revolución. Te invito a que vengas a Managua. Yo sé, como dice Osvaldo, ya aburrimos con lo de la carretera, pero nada que ver, ese es un proyectazo, claro, que nos quede en el alma, que nos quede en el corazón y en el recuerdo siempre, pero además también hay que darle uso. Y te invito a que te vengas aquí a Managua a ver lo que es la Serie Internacional de Béisbol, ya que se va a poner buenísimo, así que yo sé que te vas a venir en menos tiempo de lo que podría haber venido antes, pues, del 2007. Ya aquí a Managua, así que te invitamos también a la Serie Internacional. Así que saludos, hermano, y gracias por compartir con nosotros. Gracias, hermano, saludos, un gusto haber compartido con ustedes el sueño de la carretera. Y no olvidemos, tal vez tocamos el tema futuro, el tema del puerto, de aguas profundas que se va a estar construyendo en la ciudad de Bluefields. Perfecto. Entonces, un gusto, hermano, entonces, y estamos en contacto. Y claro, vamos a ver si logramos ir a ver esa serie entre Nicaragua y Puerto Rico. Un hermanamiento entre pueblos caribeños. Gracias, hermano. Saludos ahí a todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio Cinica y que nos están escuchando también a través de Bluefield Estéreo, la Costa Caribe. Hermanos y hermanas que están allá siempre, ¿verdad?, celebrando, diría yo, esas grandes victorias del Frente Sandinista en este territorio. Por aquí yo quiero leer un comentario de Gaby Beteta. Saludos, ¿verdad?, a esta hermana revolucionaria que está siempre con nosotros. Y nos dice, también recordemos que no solo la carretera, sino también, dice, el acceso a la energía en lugares donde antes no había luz eléctrica. Y esto es muy importante. Claro, fíjate, Will, bueno, yo, verdad, que te comento de que provengo de Bluefields, mi querido Bluefields. ¿Y hace falta? Claro, ese sí, pareciera mentira, pero sí. Yo todavía no viví, ¿verdad?, o no recuerdo cuando en Bluefields todavía el suministro eléctrico era a partir de plantas generadoras en la ciudad. Pero mis padres sí, ¿verdad? Mis hermanas mayores, hasta que pues el gobierno, ¿verdad?, pudo hacer el interconectado, el interconectado entre la ciudad, ¿verdad?, y el tendido eléctrico nacional. Y comentarte que este mismo proceso está ejecutándose ahorita, este proyecto, pero para la ciudad de Puerto Cabezas, que se trabaja, ¿verdad?, con plantas generadoras que proveen el servicio eléctrico por la lejanía, pero ya en prontos pocos meses, ¿verdad?, esperemos de que ya el Bilwi tenga también conexión al interconectado nacional eléctrico. Correcto. Tantos proyectos, Osvaldo, que vemos ahora en la Costa Caribe, no solamente en Bluefield, sino en toda la Costa Caribe. Proyectos impresionantes que nosotros no nos aburrimos de estarlos mencionando, hospitales, energía eléctrica, como dice Gaby Beteta, lo que es el agua potable, realidades. Esas son las realidades ahora con un gobierno revolucionario. ¿Sabes, Will? ¿Ya? De que, bueno, dicen los puchitos de que esos son sus impuestos. Bueno, tendrán razón, ¿verdad? Pero eso no preguntaban, no le hacían la pregunta a los gobiernos neoliberales. Claro. Claro, es que, ¿cómo vos calificas un buen gobierno? El que ejecuta bien la recaudación de impuestos, por ejemplo, en beneficio de la población. Exacto. Eso es un buen gobierno. Un buen gobierno no es el que te habla bonito nada más, sino el que cumple. No que venía Arnoldo y tenía que de campaña de obras, no palabras, pero se quedaba en palabras y no hacía obras. Sí. Y se embolsaba a los reales. Entonces, pero no, este gobierno, ¿verdad?, digan lo que digan, y que es de los impuestos y que no sé qué, y que es cierto. Pero es que ese es el existir de los impuestos. Vos le das a tu gobierno, al estado de Nicaragua, para que invierta en vos y en los demás. Así es. Y esto así es. Una correcta administración de los impuestos es parte de un buen gobierno, en este caso de gobierno del Frente Sandinista. Y el tema del servicio. Con esto mencionarles que cada día se le prepara al servidor público municipal para que atienda a la familia bien. O sea, no es cuestión de que esa persona llegó al puesto a trabajar, a servirle al pueblo así nomás. No, esa persona también se le prepara para que le ayude al pueblo de la mejor manera. Y parte de eso, de ese proceso de enseñanza que tiene que tener el servidor público, está basado en el modelo cristiano socialista y solidario, está basado en el plan de desarrollo, en el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Pero bueno, este tema de la Costa Caribe nosotros lo vamos a estar siempre mencionando todos los viernes a través aquí de Revolución Radio. Saludarlos a todos y agradecerles también, ¿verdad?, en cada proceso en el que ellos participan y lo hacen de una manera tan disciplinada. Yo creo que esto es lo tenemos que nosotros aprender siempre también. Por ahí nos dice Glenda López Góngora, dice, bendiciones compañeros desde Costa Rica. Saludos para vos, Glenda, saludos, ¿verdad?, para los hermanos de Costa Rica, porque no, nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo y nos gustaría tener información, si hay desde Costa Rica también, de cómo está la cosa por allá. Juan Carlos Anabet está en Panamá y también nos gustaría tener información. Juan Carlos, ahí escribinos a nosotros y decirnos cómo está la cosa también en Panamá. Saludos ahí para Bayardo Espinosa, saludos desde Bluefield, dice, saludos, hermanos. Bueno, dice, la transmisión de Revolución está muy buena, dice el compañero Sí, estaba un poco congelada la imagen, pero pudimos escucharlo, ¿no? Sí, pudimos escuchar y fue en algunos momentos. Entonces, agradecer, ¿verdad?, al camarada. Yo quiero pasar un poco al tema para escuchar también la opinión de Osvaldo, ya teniendo la oportunidad de que está aquí en Revolución Radio. Y vamos a tocarlo un poco rápido, es el tema de la mesa de negociación. Y me gustaría escuchar también algunos comentarios de ustedes. Referente a... En primer lugar, nosotros ya lo hemos estado hablando aquí en Revolución. En primer lugar, uno, con el, en cuanto a al relajo que se tiene en este caso, ¿verdad? La oposición microscópica, le digo yo, ¿verdad? Porque en realidad son una oposición que no representa a todo el pueblo, pero que es una oposición que está en esa mesa de negociación porque tiene su berrinche, pues tiene, sí, tiene su cierto enojo, dicen ellos, y que ellos quieren sentarse para conversar, para encontrar, ¿verdad?, un entendimiento con el gobierno. Entonces vemos a una iglesia católica que se retira, ¿ya? A una iglesia católica que se retira porque al parecer el Santo Papa también, o producto de las mismas divisiones de poder también entre ellos mismos aquí, hay ciertos conflictos, pues, bueno, ya sin ánimo de llegar más a fondo, pues, el tema de la iglesia. Pero sí logramos el día de ayer, se logró concertar lo que al final es la mesa de negociación, cumpliendo los acuerdos, ¿verdad?, de la hoja de ruta que ya estaba establecida, ¿verdad?, entre las delegaciones. Y había un acuerdo que a la militancia sandinista le generó cierta bulla, como por ejemplo la liberación de presos, ¿verdad?, delincuente, que probablemente todavía no hay detalle, lo decíamos nosotros ayer, no hay detalle de esto, de que sean presos, ¿verdad?, con crímenes fuertes, por ejemplo, ¿no? Claro. Sino que sean por delitos comunes y que sea muy similar a como se hizo con la primera parte de los 100 presos que salieron y que ahora están casa por cárcel, que no están liberados, sino, claro, que están casa por cárcel. Claro, es que... aclararle que el casa por cárcel, ¿verdad?, o arresto domiciliario, es la figura penal, es para poder cumplir un proceso judicial al cual uno está sometido, pero desde tu casa, ¿verdad?, como una medida preventiva, estar en arresto domiciliario, claro, para poder no evadir la justicia, ¿verdad?, y demás. Y retornando aquí al tema de la mesa de negociación, es importante que la militancia, que nosotros interioricemos lo trascendental de esto, ¿verdad? Estamos viendo que esto es son acciones políticas, ¿verdad?, de nuestro gobierno para poder llevar la paz. A veces, y hay que entender, ¿verdad?, de que la forma de poder demostrar que nosotros queremos la paz es también cediéndole un poco a la oposición. Pero por eso es una negociación, ¿verdad? Es una negociación donde cada parte da, ¿verdad? Y se llegan a acuerdos donde las dos partes, o las tres partes, y las partes que hubieran, estén de acuerdo, estén conformes y nadie gane más que el otro, ¿verdad? Aquí nosotros sufrimos mucho todo el año pasado, la militancia sandinista, y la verdad es que ojalá solo hubiese sido la militancia sandinista, pero aquí sufrimos todos, Willy. Hasta el que no es sandinista, el que se considera apolítico, ¿verdad? Que yo, en lo particular, personas políticas no deberían existir en el mundo. Pero sí, porque aquí el yugo que nos cayó encima del intento de golpe, no solo nos afectó a las sandinistas, las familias que no tienen una inclinación de izquierda sandinista también dejaron de comer, ¿no? Por los tranques, ¿verdad? Mataron gente que no tenía nada que ver, que confundían con que era un policía, ¿ves? Entonces, ahora, ¿verdad?, después de aquel circo de mayo del año pasado, donde ellos decían diálogo y más bien estaban exigiendo cosas muy absurdas que en ningún país del mundo ha ocurrido ni nunca ocurrirá, ¿verdad? Entonces, ahora sí estamos en una negociación de verdad para consolidar la paz, porque estamos en paz. Y ya ves, Will, que lo primero para poder negociar y poder restablecer el orden del país era tener paz. Nosotros jamás íbamos a poder realizar estas acciones de negociación en un clima hostil, en un clima de poca seguridad, o bien de inseguridad total y de tierra de nadie, que era lo que pasó entre junio y julio. Pongámosle de mitad de mayo a julio, ¿verdad? No se pudo ir. Entonces, claro, ahí donde se dieron cuenta. Ellos cometieron esto y creyeron que iban a poder vencer al Frente Sandinista. Por favor, Will, el Frente Sandinista derrocó una dictadura de 45 años. ¿Cómo creen que van a poder derrotar al Frente Sandinista? Y no es por sentirnos grandes, es que somos grandes, somos una fuerza. Y ellos creían, ¿verdad? Estaban muy confiados. Por muchos reales que tengan, que, como cito, que ojalá supiera el nombre de un capitán del Ejército Popular Sandinista en los 80, para el Dante 88, que dijo, que se meten los gringos. Bueno, pues, arriba con los cheles, vale verga. Y es cierto, es que aquí estamos, ¿verdad? Nosotros siempre librando la batalla. Ahora, los Estados Unidos los han dejado un poco solos a estos actores materiales del golpe, como llámese Alianza, llámese Movimiento Estudiantil y tal. Ahora ellos están buscando sus beneficios particulares, porque esto es parte del comportamiento de alguien de inclinación de derecha, ¿verdad? ¿Cuál es? Vos perseguís un interés particular o de un pequeño grupo, de una élite, ¿verdad? Claro. Entonces, los estudiantes del Movimiento del 19 de abril, ¿qué es lo que ellos buscan? ¿Quién sabe? Pero, pues, beneficio particular de una negociación potencial. Pero claro, lo de la alianza es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos su gran divisionismo, ¿verdad? Y entre ellos mismos son muy egoístas. Ya ves que, o sea, no aprenden, por ejemplo, de nosotros. Nosotros no somos egoístas. Aquí nosotros no estamos buscando intereses particulares. Así es. En la Junta de Gobierno que nos está representando, ¿verdad? No anda buscando intereses particulares. Está buscando que aquí se restablezca el orden para todo y sin ninguna discriminación. Para sandinistas, para no sandinistas, para los estudiantes. Para devolverle, si es posible, el derecho, el goce de derecho a ciertas personas que están privadas de libertad, pero no porque sean presos políticos. Porque, pucha, los invito a buscar un diccionario, que vean qué es un preso político en internet, está. ¿Bajo qué condiciones uno es un preso político? Y se van a dar cuenta que aquí no hay ni un preso político. Aquí lo que hay son delincuentes, asesinos y terroristas. Porque eso que hicieron en la casa del barrio Carlos Marx, eso es terrorismo. Eso es la máxima expresión del crimen organizado. Terrorismo puro, güey. Hombre, muy, muy bueno el análisis que nos hace Osvaldo. Yo creo que, y quiero recordar que hace una semana nosotros tuvimos lo que era la encuesta MIR Consultores, donde nosotros podemos observar, incluso búsquenla ahí en Barricada o en el 19 Digital, y van a poder observar ustedes que en el ítem de qué es lo que le interesa a los nicaragüenses, van a ver que hay arriba del 70% de que a los nicaragüenses les interesa la economía. Así es. Y parte de eso es la buena voluntad de que el Frente Sandinista se siente en una mesa con Vendepatria, porque eso es lo que son, se sienta en esa mesa, pero para salvar la economía futuro del país. Y a ver, Will, no es la primera vez que el Frente Sandinista, que a nosotros los sandinistas nos ha tocado negociar con la oposición. En los años 80 se sentó con la contra. Pero ¿qué dice la derecha? No, pero es que la contra obligó al sandinismo, ¿verdad? Al frente a negociar. No es cierto, señores, fuimos al revés. Seamos sinceros, Will, y aquí nadie le gusta hablar de conflictos bélicos ni nada, ¿verdad? Porque la verdad es que una guerra te afecta de manera contundente en ambos lados. Pero si no hubiese sido por el heroísmo de los combatientes del Frente Sandinista, por este Frente Sandinista que se enfrentó después de una guerra, porque veníamos de una guerra que duró, y si contamos los años que luchó desde Benjamín Zeledón a después del general Sandino, imagínate cuántos años son de lucha, más los 40 y tantos años de dictadura. Y ahí viene el triunfo, y después una guerra de agresión financiada y asesorada por los Estados Unidos y físicamente materializada por la contra. Ex guardia, ¿verdad? La mayoría. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el frente? No íbamos a dejar, bueno, sí, y de ahí vamos a reentregarle el gobierno al país. No, para nada, como ya lo había hecho la derecha tantas veces. Nosotros no íbamos a permitir eso. Se le contestó con plomo. Patria libre o morir, ¿verdad? Y fue tanto nuestro heroísmo, el heroísmo de nuestros combatientes, de nuestra militancia histórica, que espero que nos estén viendo, de que la contra llegó un momento como que no, ya no aguantamos, ¿verdad? Ya no aguantamos, hicimos que se sentaran en una mesa de negociación, porque si hubiésemos querido, y seamos sinceros, no hubiésemos tenido que hacer una mesa de negociación para poder derrotar a la Pampa. Y fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Y qué buena comparación y buena relación, porque en realidad que la historia se puede repetir, ¿no? De manera distinta, Pero recordemos, por ejemplo, si vos te vas ahorita y si alguien de ustedes se va ahorita a hablar con alguien de la contra, lo que le va a decir ese ex contra, te va a decir, para nosotros fue una lucha innecesaria. Así es. Nosotros fue una lucha que no se tenía que dar entre nicaragüenses. No matarnos entre nosotros. Nosotros somos chavalos, no lo vivimos, pero te aseguro que si usted le pregunta a alguien, porque está todavía la generación viva, y si usted le pregunta, le va a responder eso. Lo otro es, estas personas se van a dar cuenta durante años, esperemos que sí, y que no les dure mucho tiempo también la generación de conciencia y la reflexión personal de que estuvieron cometiendo un error, afectando la economía de Nicaragua. Es cierto lo que vos decías, aquí no solamente le estás afectando al Frente Sandinista, es más, a quien más les está afectando es a ellos mismos, o sea, a la oposición. Claro. Entonces ellos mismos están ahorcados. Y lo otro, esto es muy importante también repetirlo, 100 presos, 100 personas que cometieron delitos comunes, que a lo mejor tiraron alguna bomba, ¿verdad? Pero estaban presos y que ya han cumplido hasta cierta parte su sentencia, ¿verdad? En la cárcel. Esto es muy importante. Esas personas no las está sacando la tal llamada Alianza Cívica, ¿verdad? No las está sacando ella. Hay una voluntad tremenda del gobierno. Es el gobierno quien los tiene ahí en convivencia familiar. Bueno, y ayer lo dijeron los mismos representantes de la Alianza en la mesa de negociación. Porque le preguntaron, creo que fue José Palé, me parece. De que le preguntaron de que cuántos presos van a sacar mañana, porque se habla de que van a sacar unos presos. Le preguntaron los medios, ¿no? De oposición. Entonces, él le dijo, esa es voluntad del gobierno. Y es cierto. Así es. ¿Verdad? Eso es cierto. No que van a pedir y que saquen a todos. No, por favor. Ahí venía escuchando que Francia creó una nueva ley. Una nueva ley. Que las personas que incluso marchen. Aquí no andaban marchando esto. Ni estuvieron en protesta. Las protestas son fundamentadas en un problema realmente de gestión, de gobierno. Y sin venir nada, son protestas pacíficas, manifestaciones pacíficas. Exacto, pero aquí lo que hubo fue manifestación de violencia. Aquí eran hordas, de odio, era horda, era un destroce total. Pues eso nosotros no lo podemos olvidar, está prohibido que lo olvidemos. Pero con esto, yo te decía, crearon una ley en Francia. Esta ley en Francia, imagínate que no te permite ni por cerca marchar, pues en el tema de los tales chalecos amarillos en Francia, tienen, si vos marchás ahí en Francia, un año preso y tenés que pagar además una multa de 15.000 euros. O sea, hermano, ¿ya? Y todavía vemos aquí una gran oportunidad, ¿verdad?, para esas personas que cometieron delitos comunes. Eso se hace para que también esas personas entren en un proceso de reflexión personal y digan, bueno, en realidad que el gobierno me está dando la oportunidad de salir de la cárcel, de convivir con mi familia, de estar cercano a mi familia, pero yo también me tengo que componer, pues, un ejemplo. Y tiene que ser así, la verdad. Pero en ese plan de creer que quien te está salvando es la pequeña oposición, nada que ver. No, ya, en otro país, incluso en Estados Unidos, estuvieras en otra cárcel, que no fuera incluso en Estados Unidos, estuvieras en una cárcel clandestina y en una jaula. Tal vez en cárceles que Estados Unidos tiene tantas bases militares y cárceles en el mundo. No nos vayamos lejos, tiene cárcel en Cuba, ¿verdad? Así es. No nos vayamos largo. Y fíjate, Will, que esto de esta comparativa con Francia, ¿verdad?, respecto a las manifestaciones y protestas, aquí no se hablaban de que el gobierno quiere criminalizar las protestas. No es cierto. Aquí no ha pasado eso. Aquí yo, si quiero, me voy de loco a la rotonda y me pongo con una bandera a decir cualquier otra con locura. Pero mientras yo no le haga nada a nadie, no va a haber ningún problema. Así es. ¿Verdad? Puedo decir lo que quiera, ¿verdad? El problema es cuando ustedes infringen la ley, que comienzan a destruir la propiedad pública y privada, obstaculizar vías sin permiso previo, agredir a la autoridad, porque a ellos no les gusta. Porque digamos, vamos a marchar y que lo acompañe la policía. Pero a ellos no les gusta. Porque saben que no van a poder hacer su fechoría, ¿verdad? Su muerto falso, que ya no lo hicieron, ¿verdad? Su muerto falso, su herido y demás. Aquí, y después, claro, viene el herido muerto, o vienen los 10 personas, y vienen los fotógrafos de la prensa de Nuevo Diario y hacen sus tomas cerradas y creen que son 1.000 personas. O sea, ya lo hicieron en la U, que el día cuando anduvieron 4 o 5 chavalas con trapos rosados o morado manifestándose en contra del gobierno dentro de la UCA. Te lo digo porque yo estuve ahí. Ah, no, ahí estaban, mira, 10 fotógrafos de la prensa y no sé qué más, haciendo su toma cerrada. Y cuando vos ves las fotos en las redes sociales, pareciera que hubieran 100 personas ahí, pero es mentira. Claro, y ya han pasado ellos sus tutoriales para hacer ese tipo de manipulación. Yo quiero saludar aquí a Paula Álvarez, que dice, así es, dice, los acuerdos de Esquipula 2 y ahora por el bien común, todo por el bienestar de nuestro pueblo. Natalie Guzmán dice, sigan mi página, el comandante Regazón. El comandante Regazón, ahí estamos, dice 24-7, defendiendo al frente. Y bueno, ahí está, bueno, para que sigan, ¿verdad? Natalie Guzmán nos comparte. Por aquí nos dice Camilo Mejía, en relación a lo que estamos hablando, dice, o te envían a otro país donde la tortura es permitida por medio del programa conocido como Rendition, ¿verdad? Entonces, y así es, efectivamente. Saludos ahí para Camilo. Gaby Beteta dice, así es, todos tenemos derecho a marchar, pero siempre y cuando cumplan con las leyes para realizar dichas marchas. Por acá dice Len Pérez Rivera, dice, la verdad es que ellos lastimaron al pueblo. Tenemos que estar listos para la defensa, no podremos olvidar tanto odio contra el pueblo sandinista. Y no solo con el pueblo sandinista, es lo que estamos diciendo nosotros, es el pueblo en general, ¿verdad? Porque nosotros hemos respetado el derecho a que la gente tenga su propia opinión, sus propias decisiones. Aquí el gobierno no anda poniéndole una pistola para que votes por el frente o para que opines igual al frente. Entonces hubiésemos ganado los 3 años de neoliberalismo, los 3 periodos, perdón, de gobierno, los 16 años. Exacto. Si hubiese sido hecho el frente, hubiese hecho eso, nunca hubiésemos salido del gobierno desde los 90. Por acá nos dice Edwin Chavarría, saludos hermano y un abrazo revolucionario siempre pa'lante. Bueno, saludos ahí para Elibet Urbina también, ¿verdad? Desde Costa Rica también, así que nos están escuchando en Costa Rica, ya. Así que abrazo para todos esos hermanos que están allá trabajando, ¿verdad? Trabajando. Bueno, entonces tenemos este tema. Yo creo que es muy importante, nada más solo mencionar. Es muy importante mencionar que es importante no caer en la manipulación. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿Ya qué es lo que están haciendo en este caso los puchitos? Lo que están haciendo es ya tirar información a detalle de lo que en realidad, incluso tirando personas que son las que van a salir, pero es que no hay una información oficial. Y nosotros no podemos caer en ese tipo de manipulación tampoco, o sea, tenemos que esperar en primer lugar la fuente, yo siempre lo repito aquí, porque hay que ser responsable en los medios en los que estemos, hay que esperar la fuente oficial, hay que esperar qué es lo que se dice entre las delegaciones que están en este encuentro, en este entendimiento, hay que esperar, ¿verdad? Y yo creo que esto es muy importante. Y lo otro es no hacer resonancia tampoco a comunicado, en este caso que estén tirando ellos. Nosotros respetamos muchísimo el hecho de que ellos tiren sus cosas, ¿verdad? Sus comunicados, que digan lo que quieran decir, pero se les respeta, pues. O sea, en ningún momento hemos venido nosotros a atentar, ¿verdad?, contra la libertad de expresión. Al contrario, se nos ha atentado a nosotros con la libertad de expresión. Pero bueno, esos son los temas. Por aquí nos dice Cacique Adiac, ¿verdad, hermano? Que está también en la lucha desde Canadá. Y nos dice, en cualquier país le dan máximas penas a los terroristas. Así que dice, y efectivamente así es. Gaby Beteta nos dice, si es el pueblo en general, sí, dice, es el pueblo en general al que se le afecta, ¿no? Ya, dice, porque hasta las mismas personas que apoyaban a esos puchitos fueron afectadas con los tranques de la muerte. Y además perdieron sus empleos. No hay que darle propaganda, dice, las cosas que ellos publican. Muchas veces caemos en su juego y terminamos haciéndoles viral sus publicaciones. Esto es muy importante. Yo creo que no hay que seguir compartiendo, ¿verdad?, este tipo de informaciones. No vale la pena, en primer lugar. Y estarles contestando, en realidad. Hay una buena voluntad también del pueblo. Así como hay una buena voluntad también por parte del Frente Sandinista, del comandante Daniel. Hay una buena voluntad del pueblo y yo creo que hay que reconocerlo. Es muy importante esto. Y hay una generación de conciencia, así como está pasando en Venezuela. Y es precisamente que la gente también ha entendido a través de los procesos de comunicación que se vienen trabajando, así como este espacio, pero además otros colectivos de comunicación sandinista que vienen, el mismo trabajo que ustedes hacen también a través de las redes sociales, ha sido vital, ha sido importante. ¿Por qué? Porque al pueblo le estamos llevando la verdad. Así es. Le estamos llevando la verdad. Y ahora el pueblo, ahí las encuestas salen. Se fue la encuestadora de MRI Consultores. Solamente el 13%, que son ellos, ¿verdad? Solo el 13%, y que están divididos, solo el 13% quisiera marchar en las calles. De ahí, arriba del 70% está muerto, ¿verdad? No quieren saber nada de marcha de ellos, no del Frente Sandinista. El Frente Sandinista no quieren todos en las calles. Así ya, es. Porque en realidad que cuando nosotros vamos a las calles lo que repartimos es amor, ya, y mucho cariño y confianza también a la familia. Ya. Y bueno, ahora creo que deberíamos tocar un poquito sobre la situación en Venezuela, ¿verdad? También otro tema que no podemos dejar a un lado, de los que son a los hermanos venezolanos, a la revolución bolivariana, que en estos últimos años han demostrado, ¿verdad?, lo que es el antiimperialismo, lo que es la autodeterminación de los pueblos. A pesar de todas las agresiones que han sufrido, no solo de Estados Unidos, sino todo el mundo, en realidad, de las grandes potencias imperialistas. Y pasó algo antier, Will, después de este incidente terrorista de dejar a oscuras al pueblo venezolano, ¿verdad?, con lo del apagón. Y fue de que quemaron unos tanques de reservas de petróleo. Tengo entendido. Sí, mira, yo solo antes de entrar a este tema que estás comentando de Venezuela, porque también es muy interesante que lo entendamos, leer algunos comentarios de un camarada aquí que nos escribe, que es Jader Antonio Espinosa García. Me imagino que nos está viendo a través de los grupos, está viendo a través también las personas que nos están viendo en YouTube. También saludos para ellos. Pero nos dice aquí, vivimos, él cuenta también su experiencia, ¿no?, en relación a lo que se vivió. Y dice, vivimos un momento trágico, prácticamente hace casi un año atrás. Fuimos asediados, perseguidos. No hicimos ni un daño, pero seguimos defendiendo este proceso revolucionario. Jamás podrán apagar nuestras voces. Seguimos más fuertes que nunca como Frente Sandinista. Bueno, por ahí saludos para Perso, Santiago, también Castillo Rosales. Y dice, saludos desde el municipio de La Concepción del heroico departamento de Masaya. Municipio que fue secuestrado por la oposición, por la derecha, ¿verdad?, aquí en Nicaragua. Bueno, dice, toda mi familia, dice, creo, de parte de mi familia, dice, han estado de acuerdo, ¿verdad? Me imagino que es con referente al proceso de negociación que se viene entablando aquí en Nicaragua, y que esto es muy importante. Las corporaciones mediáticas internacionales nos tienen en el foco en Nicaragua, y obviamente también esto hay que estar muy preparado, porque lo que ellos hacen es obviamente estar al lado de la derecha. O sea, ellos están siendo, ellos son una maquinaria, ¿verdad?, del imperialismo, y obviamente nos van a hacer ver siempre mal, ¿verdad?, ante cualquier enfoque comunicacional que ellos quieran dar. Vos mencionabas lo de la refinería, ¿no?, de petróleo en Venezuela. Lo que pasa, nosotros hemos venido hablando un poco ya casi prácticamente en todos estos meses de Venezuela, del asedio, ¿verdad?, a este pueblo hermano, porque cuánto sufrimiento también ha tenido Venezuela. Por ahí podemos ver imágenes, esto fue el día de ayer. Esto está controlado, pues esto no quiere decir que no está, en ningún momento no está controlado, que hay un gran desorden, pero vemos que la extrema derecha, y se le llama extrema precisamente por estos tipos de ataques, porque son minorías, son pocos, que muy veces es hasta difícil hasta de poderlos agarrar, que lo que hacen es tirar, pues, una bomba molotov y quemar ahí, como lo hicieron con la subestación también en Miraflores, en Caracas, Venezuela. Y con la supuesta ayuda humanitaria que iba entrando que querían meter a Venezuela, ¿verdad?, en la frontera con Colombia. Que... Exacto. Que después, ¿verdad?, era para simplemente crear especulación, y a raíz de eso culpar al gobierno del presidente Maduro y a la revolución bolivariana. Tenemos a Tilio Borón, un analista latinoamericano, ¿verdad?, de izquierda, que hace muy buenos análisis. Vamos a escucharlo un poco y se los traemos para que escuchen bien también acerca de cuál es su enfoque en relación al tema del apagón en Venezuela. También tenemos ahí algunas láminas que las vamos a estar compartiendo más adelante para que entendamos un poco de cómo es, porque está en un proceso de investigación también el tema también de este apagón eléctrico, ¿verdad?, de este asedio, ¿verdad?, a la familia venezolana. Pero vamos a dejarle a Tilio Borón para que escuchemos cuál es el análisis que tiene él también, y de que Estados Unidos tampoco va a estar bien para nada, ¿verdad?, porque el pueblo venezolano es digno. Lo tenemos, camarada. Hola, estos últimos días fueron testigos de un episodio en la política internacional de enorme importancia, que fue la puesta en escena de ensayos de una guerra de quinta generación. Básicamente una guerra informática que en primer lugar tuvo como víctima al pueblo venezolano a partir de ese ataque feroz que dejó sin luz, sin agua, sin energía eléctrica para la iluminación de las casas, sin nada, a todo un pueblo, a todo un país, ¿verdad?, durante prácticamente 72 horas. Y que además, contrariamente a las expectativas, no produjo ese levantamiento, ese clamor popular para el fin del gobierno de Maduro, etc. Evidentemente, acá estoy diciendo que ese apagón fue organizado, ejecutado desde los Estados Unidos, que se creía impune. Sin embargo, pocos días después, ocurrió lo que hemos visto nosotros este miércoles, que fue un apagón casi mundial de las redes sociales, la totalidad de las cuales depende de grandes empresas norteamericanas, ¿verdad? Facebook, Google, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que en el tablero de la política mundial, hoy Estados Unidos ya ni siquiera puede ser impune en la guerra de quinta generación, lo cual es muy importante, fundamental. Recibió un mensaje, un llamado de atención. Le dijeron, cuidado, no sigas haciendo esto contra Venezuela, porque te la vas a tener que ver con muchos de nosotros. Otros países que también tenemos una enorme capacidad de hacer daño a través de la manipulación de la informática. La guerra de quinta generación que le llaman. De alguna manera, me parece que esto significa que Venezuela no está aislada y que difícilmente los americanos se atrevan a volver a hacer lo que hicieron días pasados con una crueldad que constituye un delito de lesa humanidad. Supongo que habrán recibido el mensaje. Estoy seguro de que lo recibieron y que están muy preocupados por ello. Bueno, ahí lo teníamos. Es apagón en Venezuela o nos quedamos o el mundo se queda sin Facebook. Ya en realidad las advertencias son claras. Estados Unidos también, y yo creo que son ciberataques que se podrían dar, ¿verdad? De manera un poco, yo diría, más razonable, diría yo, ¿verdad? Porque en realidad que el Facebook, nosotros estamos ocupando la herramienta, pero nadie la estamos ocupando morir, bien. Nadie se va a morir porque Facebook se caiga en una hora. Exacto. Ninguna persona en un hospital se va a morir porque Facebook se caiga, ¿verdad? O Instagram o el WhatsApp. Tenemos una lámina donde nos dice los hechos del sabotaje al sistema eléctrico para entenderlo un poco. Y nos dice qué pasó, cómo pasó el apagón en Venezuela. Por acá podemos ver que, uno, el sistema de distribución de energía fue objeto de ataque electromagnético. O sea, toda la parte física, ¿no?, de los cables que dan energía fueron saboteados. Hubo un ataque cibernético contra el sistema automatizado de regulación de la hidroeléctrica de El Guri, ¿verdad? Ahí en la central hidroeléctrica, ahora llamada Simón Bolívar. La represa se llama Guri también, ¿no? Y por ahí nos dice 150 subestaciones sufrieron ciberataques y fueron hackeadas con tecnología de avanzada. Ahora hay información, porque también en el caso de Nicolás Maduro pidió también ayuda a lo que era Rusia, China y Rusia. Sí, sí. Y ahora hay investigación claramente de que esto viene del exterior, ¿verdad? De que viene del exterior, no es posible que lo hagan nada más en Venezuela, no existe esa tecnología. ¿Por qué Venezuela acusa a Estados Unidos? Bueno, tres actores tuitearon auto implicándose en el sabotaje, algunos apenas momentos luego de que empezara el apagón. Por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo una amenaza donde dice, sin comida, sin medicina, ahora sin electricidad, próximamente sin Maduro. Esto es una amenaza. Por ahí tenemos también... Sí, también el senador de la Florida, ¿verdad?, Marco Rubio, que hace mucho ha tenido que ver con nosotros, ¿verdad?, con los acontecimientos perpetrados por la derecha en Nicaragua, y que decía que solo tres minutos después del apagón, ¿verdad? Él dice, solo tres minutos después del apagón con informaciones precisas que ningún medio tenía. Eso fue lo que tuiteó Marco Rubio, haciendo referencia a que ellos manejaban información ya, ¿verdad? referente a los acontecimientos que se estaban desarrollando en Venezuela, sin que antes cualquier medio hubiese publicado algo. Y también, claro, ¿verdad? El chico de la película, ¿verdad? La estrella estelar, el diputado Juan Guaidó, ¿verdad? El jugando su rol de, ¿cómo es que le dicen ellos? Presidente, ¿cómo es que le dicen? Presidente interino, dicen. Presidente interino, ¿verdad? Bueno, allá, ¿verdad? Este se quedó, la verdad, como el de Masaya, aquí, ¿verdad? Que él decía que la energía eléctrica, que la luz iba a volver cuando se fuera Maduro. Bueno, ahí está. Entonces, claro, si dicen que la energía la van a restablecer cuando se fuera Maduro, entonces, claro, ellos fueron los que la cometieron, ¿verdad? Este acto criminal, porque eso es un acto criminal, Will. Bueno, por acá nos dice Gaby Beteta, nos dice aquí, bueno, por ahí dice 18 estados equivalentes al 70% del territorio fue afectado por este apagón. Ahora, no solo se refiere a lo que es el apagón, recordemos que esto también tiene efectos secundarios, como por ejemplo el tema de las transacciones económicas que se puedan dar. Esto es casi prácticamente como una extensión a la sanción, ¿verdad?, que tiene Estados Unidos a Venezuela. Pero bueno, por acá nos dice Gaby Beteta, la extrema derecha en Venezuela hace lo mismo que hicieron aquí en Nicaragua, que fueron destruir, quemar edificios, que es beneficio de todos, no solo de nosotros los sandinistas, como el CDI que quemaron en Managua. Eran beneficiados muchos niños sin preferencias políticas. A ellos no les importa el bienestar del pueblo, ellos solo saben destruir. Por ahí saludos para Sofía Lacayo, que ya está conectada. Bueno, saludos ahí para Willy Israel Siu. Y bueno, el asedio a Venezuela, ¿verdad? Por ahí podíamos ver información también de Nicolás Maduro. No sé si tenemos también el tweet de Nicolás Maduro donde nos dice que el 100% también de la energía ya está restablecida. Esto es muy importante aclararlo y también que nosotros lo sepamos, porque lo que está diciendo la derecha, lo que está manejando la derecha ahora es hacer física, como lo hemos venido diciendo nosotros, física, lo que es la crisis humanitaria. Por ahí dice, recuperamos el 100% del servicio eléctrico y progresivamente hemos venido restableciendo el transporte público y el suministro de agua potable. Ahora nuestra prioridad será sanar las heridas que dejó el ataque criminal contra la patria. Un abrazo, Venezuela. Correcto, Will. Y bueno, yo creo que para ir cerrando, quiero que la militancia recuerde que este acto criminal que cometieron la extrema derecha con quemarlo, estas reservas, ¿verdad?, de petróleo ahí en Venezuela, no es algo nuevo, y para Nicaragua mucho menos. Recuérdense en 1983 cuando la Contra quemó en Corinto los tanques de gasóleo, ¿verdad? Eso era un acto terrorista para buscar cómo desestabilizar el proceso revolucionario que se estaba desarrollando. Y el apagón, dicen que el apagón también, como producto de Elliot Abrams, que era el encargado por la CIA, ¿verdad?, para financiar a la Contra nicaragüense. Y miramos ahí a Elliot Abrams también como proyecto de llevar el apagón a Nicaragua. Claro. O sea que no es nada nuevo. Así y Elliot Abrams, coincidentemente, es el mismo para atender la democracia en Venezuela. Impresionante. Pues entonces nosotros nos queda reflexión, ¿verdad? Contrarrestar la manipulación siempre con fundamento. Esto es muy importante, con información, con base. Escuchar los análisis también más cercanos a la verdad. Esto es muy importante. Y bueno, ahí saludar también Radio Cinica, por ahí nos comenta. Así que la voz costeña, saludos ahí a los hermanos, ¿verdad? Que hemos estado con ellos. Y claro, nos vamos a estar comunicando, Radio Cinica, ¿verdad? Y saludos para los hermanos también de Bluefield Estéreo que estuvieron con nosotros. La costa caribe, ¿verdad? Donde se ha despertado el gigante. Y en Nicaragua también, en todo Nicaragua, en todos los territorios, el gigante se despierta. El Frente Sandinista sigue unido. Nosotros no somos para estar evaluando nuestras dificultades con una política de revisionismo. Nosotros no somos de eso. Nosotros tenemos muy claro, ¿verdad?, que estamos bajo una organización fuerte, históricamente de las mejores en Nicaragua, y vamos a seguir luchando. Yo creo que seguimos confiados siempre en las decisiones del comandante. Hemos aprendido lecciones las nuevas generaciones y las viejas generaciones hemos aprendido lecciones del comandante paso a paso, entendiendo que los tiempos son importantes. Esto es vital. Para eso nosotros defendemos la patria con la bandera roja y negra y con el corazón a la izquierda y con justa razón. ¿verdad? Así es, de eso se trata. Así que gracias, Osvaldo, por haber estado en el programa. Bien. Nosotros nos vemos. Vamos a dejarle un video, ¿verdad?, de esta rolita de la dialéctica con el pueblo nicaragüense en las calles, a como realmente nos caracteriza, porque ya lo llevamos en la sangre, hermano. Así que saludos para todos y les agradecemos. Y ahí saludos para Camilo Mejía, que dice, le hicieron con Chile también, dice, justo antes del golpe de Estado contra Allende, se refiere al apagón. Eso sucedió allá también. Así que nosotros estamos alerta, alerta que camina, ¿verdad?, la espada de Bolívar por América Latina. ¡Nos vamos! ¡Viva Sandino! Revolución contra la injerencia y la desinformación. Azul y blanco de mi país, has traicionado y destrozado la razón y el corazón de un hermano, has matado al pueblo hijo de esta madre que te ama tanto, has engañado con anuncios terroristas y líneas fascistas criminales, pero yo aquí sigo firme con mi espíritu y mis ideales. Yo seguiré luchando hasta el final, al lado de la razón, al lado de la verdad. Con la sangre rojinegra yo voy con vos. Dame tu mano, trabajemos por la paz. Con la dialéctica de Carlos y Tomás. La manipulación sigue siendo parte de una estrategia de golpe de Estado. La rebeldía de los obispos disfrazados de políticos promoviendo la guerra en general. Y los intereses bajos de algunos empresarios mafias con políticas imperialistas financiando la matanza. Quieren lucrarse, quieren hacerse más ricos, quieren tenerte como esclavo. Yo seguiré luchando hasta el final, al lado de la razón, al lado de la verdad. Con la sangre rojinegra yo voy con vos. Dame tu mano, trabajemos por la paz. Con la dialéctica de Carlos y Tomás. Revolución contra la injerencia y la desinformación. Podcast del día de hoy.